8 de la mañana, 8 minutos. Juan, ¿cómo te va? Buen día, Jorge, para vos y para toda la audiencia. ¿Cómo andás? Qué cara de frío que vino. La verdad que sí, estaba muy fresco. Está muy fresco. Bueno, vi el auto del vecino de acá de la calle San Martín, blanco estaba, y es rojo. Sí, ese siempre está blanco porque está abandonado ahí hace no sé cuánto. Ah, bien, bien. O sea, todavía tiene ceniza volcánica ese auto. Ajá, como el mío. Se ríe. Como ayer el mío está sin lavar también, así que. Bueno, el mío también. Ayer le levanté el capó. ¿Y? El puyehue adentro tengo. Ajá. Está entero. Y bueno. ¿Qué le va a hacer? Bueno, Juancito, con mucha actividad este fin de semana. Así es, antes que nada tengo saludos para usted. A ver. Le manda saludos Martín Ruiz Díaz, destacado tenista local. Sí, así está. Es mal el tenis de la barría, ¿eh? No. Está mal el tenis de la barría. Si Martín Ruiz Díaz es un destacado tenista local, estamos al horno. Estamos al horno, le digo. Bueno, un gran saludo a Martín. Bueno. Y le doy una visita, ¿eh? Que debo pasar ahí. Por su parrilla. Así es. Tengo que pasar. Okay, así esto, es. Yo estuve con él el jueves pasado ahí. Que le debo la visita. Estoy en falta. Bueno, vayamos a la información. Bueno, durante el pasado sábado se disputó en las canchas del Club Ferrocarril Sud el cuarto circuito de dobles para menores, que otorgó puntajes para el ranking del primer semestre del año. Debido al intenso frío de la jornada, participaron pocos tenistas, representando a los clubes Estudiantes, Racing, Loma Negra, Ferro y Jorge Newbery de General La Madrid. En total fueron 14 parejas, divididas en tres categorías según la edad y el nivel de juego. En la categoría B fueron campeones Francisco Giacomazzo y Rodrigo Schmidt, e Ignacio Hernández y Agustín Figueroa se quedaron con el segundo puesto. En la categoría C alzaron el trofeo de campeones Agustín Figueroa y Lucas Chávez, mientras que Guido Bacci y Lautaro Covatti fueron segundos. En la categoría D, Agustín Cibrán y Luciano Marina fueron campeones y resultaron segundos Gino Romano y Juan Vergara. Este torneo contó, como es habitual, con la organización y el arbitraje del grupo de profesores locales. ¿Se acuerda que el otro día estábamos hablando de cuántos años hace que José Armendano da clases de tenis? Sí. Bueno, hace 32 años. Ah, bien. Ayer estuve con él y le consulté. Bien. Así es. Bueno, saludos, José. Bueno, la otra noticia que tenemos para la jornada de hoy es Novak Djokovic es el nuevo campeón de Wimbledon y nuevo número uno del mundo. Ah, mira vos. Así es, el serbio se quedó con el tercer Grand Slam de la temporada al vencer en la final al español Rafael Nadal por 6-4, 6-1, 1-6 y 6-3. El encuentro, jugado en el césped del All England Tennis Club, significó la quinta victoria consecutiva de Djokovic sobre Nadal en 2011, su primer Wimbledon y el tercer Grand Slam de su carrera, ya que antes ganó Australia en 2008 y en 2011. ¿Qué edad tiene Djokovic? 23 años, más o menos. Muy joven. Sí, y tiene un futuro prometedor. Sí. Tiene un récord. Pensé que el reinado de Nadal iba a durar más. Pensé que. Sí, pero Djokovic está jugando muy bien, muy sólido. Tiene un récord de esta temporada de 48 partidos ganados y uno perdido. Ajá, bien. Así que estamos casi a mitad de año. Sí. Un animal. La verdad que sí. En el cuadro femenino, la checa Petra Kvitova, de 21 años de edad, fue campeona del certamen, ya que venció en la final a la rusa María Sharapova por 6-3 y 6-4 en una hora y media de juego. También ahí pensábamos que María Sharapova se iba a quedar con el torneo, pero bueno, hubo una sorpresa. Bien, tenemos información de Copa Davis. Así es una mala noticia, la verdad, que el cordobés David Nalbandian no jugará la serie de Copa Davis entre Argentina y Kazajstán a raíz de una molestia en el aductor derecho que se le hizo presente durante el partido que disputó ante Roger Federer en la tercera ronda de Wimbledon. El lugar del cordobés será ocupado por el santafesino Eduardo Schwank, quien junto a Juan Martín del Potro, Juan Ignacio Chela y Juan Mónaco disputarán la serie por los cuartos de final de la Copa Davis ante Kazajstán, que comenzará este jueves y terminará el sábado en el Parque Roca. Esto es debido al cambio de fecha, generalmente se juega los viernes, de viernes a domingo. Sí. Pero como el domingo son las elecciones de jefe de gobierno en Buenos Aires, tuvieron que cambiar la fecha. Bien, Juan, hasta el jueves. Bueno, Jorge, hasta el jueves. Muchas gracias. Toda la información del tenis local, nacional e internacional con Juan Cachero en línea por la 90.